ahora estamos con don Gonzalo García, ex candidato a la vicepresidencia de la República, economista, profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería, ex director del Banco Central de Reserva, parisino por adopción, europeo por vocación, etcétera, etcétera. Justamente viene de 6 meses de estar en Europa, ¿no? En Bretaña, dictando en el Instituto de Estudios Políticos sobre temas económicos, financieros. ¿Y cómo ves desde ahí, cómo se vio desde ahí la crisis? Bueno, se confirma lo que ayer el Fondo Monetario ha anunciado, se viene una depresión mundial, la tasa de crecimiento se ha reducido 1.25% en promedio con relación a lo que se decía en enero. ¿La tasa global? La tasa global, calculada por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, se estima en 3.7 más o menos lo que va a ser ahora el crecimiento mundial, pero la crisis ha llegado a Estados Unidos. Desde allá, desde Europa, se llama ralentización, que es una fórmula elegante de decir que vamos a ir más despacito porque se nos está acabando el gas de los motores. Yo creo que esa es un poco la visión pesimista que hay allá, sobre todo entre los empresarios y los trabajadores, porque el capital productivo se está yendo a otros sitios, China, América Latina, etcétera, y hay una sensación con la crisis hipotecaria que se viene algo peor. Entonces hay una especie de sentimiento de tormenta perfecta que se aproxima. Y esto hace... ¿De carácter universal, ecuménico, o va a haber islotes aislados? Algunos islotes se salvarán. Algunos probablemente islotes con teflón. Esperemos. ¿América Latina puede ser un islote? Algunos países, pero ya llegó la inflación. En América Latina está llegando también la crisis inmobiliaria en algunos sectores, se está endureciendo el crédito. Y en caso, por ejemplo, el Perú tiene tasas de interés de referencia negativas. Quiere decir, lo que cobra el Banco Central a los bancos como tasa de interés está en el orden de 5.25. Sin embargo, la inflación ya está en 5.5. Quiere decir que hoy día, en términos reales, es una plata regalada, es una plata negativa, la que el Banco Central le entrega a los bancos para que ellos presten. Esto significa que los depósitos no van a rendir. Si no rinden los depósitos, la gente va a querer invertir su plata. En dólares no puede, porque ya sabemos lo que pasa con el dólar. Lo otro, que es de ponerlo en ahorros, no vale la pena. Entonces irá pues a activos, quiere decir a edificios, casas, inmuebles. Se elevarán los precios de los activos, como ya se están elevando los terrenos, etcétera. Habrá una burbuja que ya está empezando fuertemente a sentirse, y cuando se desinfle la burbuja vendrá el llanto. Bueno, ¿esta es una crisis cíclica, de las cíclicas? Sí. ¿O es una crisis atípica? Es cíclica, pero es atípica porque ha entrado por las finanzas mundiales. Ahora, ¿es una crisis surgida de la anécdota de la subprime, de las hipotecas norteamericanas, o es una crisis más bien del modelo de capitalismo fantasma financiero y especulativo? Es el modelo fantasma y especulativo. Porque lo de la subprime simplemente es el efecto de una posición que es la siguiente. Para salir de la crisis 2001, comenzaron a bajar la tasa de referencia del Banco Federal Americano, que es decir, la tasa de la plata al por mayor la bajaron de 6% a 1. En términos reales, como la inflación ya era 1, a 0. Quiere decir, uno le compraba un carro a un vendedor de carros en Estados Unidos, no pagaba intereses. Tuvo una fiesta. Ese fue Greenspan. Greenspan. Ahora le echan la culpa. Claro. Entonces comenzaron a subir de nuevo hasta 6 casi, hasta el año pasado. Y entonces, ¿qué se produjo? La gente comenzó a ver que todos los intereses volvían a subir, y se produjo una situación que es más o menos evidente. Si la tasa de interés de mi deuda sube y yo mis ingresos no suben en proporción, alguien tiene que pagar la factura. Quien ha pagado la factura es la crisis de las subprimes. Este efecto se ha ahora extendido a las tarjetas de consumo, se ha extendido a los hogares en general americanos muy endeudados, que viven con la pichicata de la tarjeta, y entonces este sistema de bicicleta, se ha caído el sujeto de la bicicleta, y estamos ante una crisis, ¿no es cierto?, financiera global, que los hogares son los endeudados, además del Estado, que por meterse en Irak, Afganistán y otras aventuras contra el supuesto enemigo terrorista mundial, ha generado pues un costo impresionante, con un déficit fiscal tipo latinoamericano, más un déficit económico que hay en Estados Unidos, sobre todo con China, y como los chinos no han cedido a la presión de que ellos devalúen su moneda, entonces evidentemente se ha producido una situación absolutamente compleja en el mercado internacional. ¿Cuál es el pronóstico? Yo creo que hay una crisis global que se aproxima y hay que defenderse de ella, ¿no? y nos podemos defender con otras políticas distintas a las que actualmente se tienen. Por ejemplo, una posición fiscal mucho más inteligente en materia de un fondo de estabilización fiscal que tiene que duplicarse, ahora es menos de 1.500, si viene la crisis no va a alcanzar. ¿Cómo lo duplicamos? Por lo pronto, lo que acaba de sugerirse en materia de los grandes contratos de gas, de cobre, etcétera, donde no se cobra impuestos sino óbolos, con recursos financieros actuales que deben acumularse durante un periodo, lo que se llama estabilizador automático, quiere decir guardar plata para mayo, quiere decir, se viene una crisis, hay que guardar pues para el momento de la crisis sacar, pero no seguir gastando de una manera pues a tontas y a locas. Por ejemplo, esta canasta de Navidad de ayer con tropa del ejército distribuyendo productos a las 4 de la madrugada. A las 4 de la mañana me parece pues una medida desesperada para una política de subsidios que podría ser mucho más razonable. Que si el Estado tiene que tomar decisiones mucho más inteligentes en ese sentido. Pero lo que tú estás pidiendo implica pues un cambio de gobierno. Este gobierno no va a hacer nada de lo que tú sugieres. Bueno, el problema ya estás hablando del 2011. Mira las políticas de transferencia, por ejemplo, en materia de aranceles, sin embargo, se le ha transferido al sector privado, los grandes grupos intermediarios chilenos que acaban de comprar, por ejemplo, WON, se les acaba de transferir unas sumas impresionantes que son miles de veces los subsidios que se dan a los pobres. Entonces se vende como subsidio a los pobres lo que, por otro lado, se traslada a los ricos con una facilidad, con un decreto. Pero el problema es que les bajan los aranceles, pero ellos no bajan los precios. Por supuesto. Se comen los aranceles. Se comen los aranceles y esa transferencia real, ¿no es cierto?, va a las grandes cadenas distribuidoras. ¿Cuáles son esas cadenas distribuidoras? Se acaban de vender WON a unos grupos internacionales. ¿Quién se la está llevando? ¿Cómo se paga WON? Se paga pues con un arancel que ahora uno se lo mete al bolsillo, ¿no es cierto?, porque en el flujo de mayorista-minorista uno se queda con los márgenes. Entonces, hay políticas que son un poco contradictorias que el gobierno debería resolver. Y finalmente yo creo que hay un tema fundamental en términos de tipo de cambio. El que ahora es un ahorrista privado y que tenía su saldito, pues digamos, su ahorrito de la vida en dólares, se ha clavado de una manera impresionante. Y ahora, si tú multiplicas el saldo de lo que hay en ahorros privados en todos los bancos en dólares y por la diferencia cambiaria, y lo de meterle la mano al certificado de cambio que había en los años 85, la famosa congelación de los certificados en dólares, es pues este moco de pavo, no es nada. O sea, aquí hay una mano que ha entrado al bolsillo de los ahorristas en dólares, ha sacado el billete y como si nada, no ha habido reacción política de nadie. Quiere decir que la política cambiaria, ¿cuál hubiera podido ser la reacción? Una reacción pues para que el tipo de cambio, como en otros países, por ejemplo en Canadá o en China, mantenga un cierto equilibrio a partir de políticas de contención de esta invasión de dólares golondrinos que llegaron hace más o menos un año y que el gobierno y el Estado... El gobierno dice que si hubieran hecho eso no habrían tenido la calificación de Fitch. Pero por favor, si el 12 de junio del año pasado Colombia, con Betancourt secuestrada y con la guerra interna, tuvo el grado de inversión, y hay países que tienen, como el caso de México, situaciones sociales y políticas mucho más complicadas que el Perú. Alguien acaba de recordar que esa empresa que nos ha dado el grado de inversión también les dio el visto bueno a los bonos de las hipotecas norteamericanas, a los bonos basura. Así es, y ahora está sujeta a investigación de este último decreto que ha dado. Así que tampoco hay que arrimarnos mucho a la empresa esa, ¿no? Ahora, por pura lógica, en esa época el riesgo país era 130 puntos, ahora es 225. Tanto más riesgo que antes, y nos dan, sin embargo, el grado de inversión. O por lo pronto, el tipo de cambio en esa época era 325 y ahora estamos en 270. Entonces, ¿cómo es esto? Que según tú, si no tomamos las medidas, nos va a agarrar la ola. Sí. Como no vamos a tomar la medida, porque este es un gobierno absolutamente entreguista de todo lo que fuera interés extranjero, entonces nos va a agarrar la ola. La pregunta es, ¿de qué tamaño va a ser esa ola? Bueno, los está entrando por los canales de transmisión financieros, pero se va a lo que a mi opinión es más importante, al tema del ingreso general del país por el tema de los metales. Si hay un problema, por ejemplo, con el cobre o con el oro o con el zinc o cualquiera de estos metales, se va a producir la contracción de la demanda externa muy fuerte, pues podría ser el riesgo, y eso va a ir a tipo de cambio. Entonces los que ahora están endeudados para su casa en dólares tendrán un dólar que volverá a ser de lo que es ahora 3.50, y entonces ahí veremos quién paga esos saldos de casas que no se podrán podrán realizar. Eso es la crisis inmobiliaria española. La crisis inmobiliaria hoy día que azota a los países escandinavos es la crisis que han vivido todos los países, que cambia el ciclo de economía y entonces se producen estas dificultades. Entonces esto yo creo requiere una política prudente. Las correcciones del gobierno norteamericano no pueden, digamos, enmendar el rumbo. Bush le ha puesto a la economía 167 mil millones de dólares. Sí, 167 mil millones de dólares no alivian la crisis. Según la estimación de ayer del fondo, la crisis está costando 945 mil millones de dólares. Hacerse echar pues un jarrito de agua, es cierto, cuando hay un incendio que está llevándose a la casa. El problema es que la guerra en Irak ha costado 800 mil millones de dólares. Ah, sí, exactamente. Esa guerra, la de Afganistán, y este rol de ser un gendarme mundial le cuesta a la gran potencia no solamente 4.000 muertos ya reconocidos y millares de heridos, sino también en el futuro le costará a todos los inválidos, todos los que tienen los traumas de la guerra. En fin, será un costo que no pueden ellos dejar de afrontar y que significará un gravamen para su economía fuera de los que ya tienen en términos de dificultades de inversión y de consumo. Entonces estamos frente a una situación en las cuales aparentemente los poderes imperiales son insuficientes y se tiene que tomar medidas coordinadas a escala mundial para poder resolver ese tipo de dificultades. Eso es lo que mismo dice el personal técnico del fondo, como tú sabes, está enfrentado violentamente con la dirección, porque allá por razones de salario, etcétera, hay una diferencia de opinión radical entre lo que piensan los técnicos, los que trabajan en las oficinas y producen las cifras, y lo que dicen los directores. Europa se ve como siempre como el ogro egoísta, el gigante egoísta del cuento de Oscar Wilde, el ogro egoísta en su castillo, blindado. ¿Es así? El que está pagando la factura hoy día de este descalabro norteamericano es Europa, porque su reducción de crecimiento es porque el euro vale 1.56 frente al dólar, cuando hace 3 años valía 1 por 1 casi. Quiere decir, 56% de apreciación cambiaria, que si no, pues no le venden ni un alfiler a nadie del mercado del dólar. Eso significa ya ahora una reducción de sus exportaciones. Entonces Europa comenzó a pagar la factura, y como son muy inteligentes para entender dónde está la cosa, inmediatamente han tomado medidas, pero evidentemente allá saben que al otro lado del Atlántico está su problema principal. Y creo que otra vez Estados Unidos, con pivote políticas, está creando hacer dificultades, y con China no han podido, eso sí. ¿Habrá una contracción china? Ya está viendo unas medidas que el propio Partido Comunista Chino, que tú sabes es el jefe del Estado, han decidido que una política radical. Entonces allá hay inflación del 6%, ha crecido muy fuerte, entonces han tomado medidas sumamente drásticas en materia de bolsa de valores, por ejemplo, radical cuidado para evitar de que haya especulación como que ha habido en Shenzhen, en Hong Kong y en la Plaza de Pekín hace pocos meses. Entonces allá han tomado medidas, pero son medidas estatales. Ahora vamos a ver qué sucede en los mercados donde China interviene. Y el Estado aquí está absolutamente al margen. No, aquí le sé pasé, como dicen los franceses, a Adam Smith. Aquí hay una posición que francamente es curiosa, ¿no? Porque afuera se incendian las casas y aquí estamos en una especie de remanso de oasis, no sé, discursivo, por supuesto, No, paz. El ministro Carranza ha dicho que el Perú está blindado. Bueno, por eso hay un reclame que dice pues que mejor se vaya de vacaciones, porque este blindado va a ser agua apenas recibe el primer cañonazo. Esta es una impresión que tengo, que es objetiva, en el tipo de cambio, que verticalmente ha caído en pocos meses, ¿no es cierto?, a este nivel actual, y seguirá cayendo si no toman las medidas, y seremos un país como en el caso del Brasil, que ha bajado 1.70 desde 3.10. Correcto. Por último, esta crisis, ¿tiene algo que ver con el modelo capitalista? Sin duda. ¿Tal como está? Sí. Los capitalismos, porque hay versiones diversas, yo creo que un modelo financiarizado, digamos, basado en las finanzas, que es cientos de veces el valor de la producción real, ha entrado pues en crisis. No podemos ir jugando a derivados, a inventar productos financieros que no tienen abajo ninguna base real. Entonces yo creo que hay un cambio de lógica, de régimen del sistema capitalista, y creo que hay que buscar en eso la interpretación para encontrar los remedios, ¿no? ¿Sembrar trigo, maíz y soya para hacer combustibles es un crimen o no? Es una tontería, además, económica, porque se ha comprobado que su valor de recupero en términos energéticos es casi igual a lo que usa el petróleo. ¿Sabes que un litro de etanol implica 4.000 litros de agua? Sí. Y estos bestias nos quieren dejar sin tierras y sin agua. Y sin agua. Así como qué cosa increíble, y ¿no? Sin gas. O sea, las cucarachas son más inteligentes que los humanos, ¿no? Evidentemente. Hay no, tengo la, no tengo la menor duda. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a todos ustedes. Gracias, César. Hasta mañana.